Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Y aquí continuamos, señoras y señores, con este magazine de un multiplex de temarios llamado Cruza los Cables. Este es el turno de Fernando Coppola. Así es, y bueno, hoy me toca introducirlos en un nuevo feliz estreno de Cine Nacional que estrenará en múltiples salas este jueves. Cuando hablo de múltiples salas, hablo de los Multisala Village, los Showcase, los Cinemark. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Mendoza, en Santa Fe, Rosario, en un montón de lugares, estará estrenando Los del Suelo. Los del Suelo, una película inspirada en la novela de Jorge Michelli llamada Montemadre, que a su vez está basada en la historia real de un matrimonio que hoy sigue trabajando en lo que inspiró su militancia de la década del 70, y eso tiene que ver con la tierra, con el trabajo de la tierra a través de técnicas biodinámicas, muy en contra, combatiendo lo que combatían en aquel momento, ya casi previendo lo que se venía, en todo lo que tiene que ver hoy con los agrotóxicos y la forma de producir salvajemente en desmedro de la tierra. Bueno, nosotros abordamos muchas veces esta temática, sobre todo cuando hablamos de Monsanto. Bueno, en este caso, la película Los del Suelo trata la historia de ellos en un momento en el que tienen que esconderse en el monte perseguidos por los militares. Trata de Remo e Irmina, como dije recién, que en esta época era una joven pareja militante de lo que se conocía como las Ligas Agrarias, que eran unas ligas, también es muy loco, que estaban relacionadas a lo que era el catolicismo de base, o sea, un catolicismo revolucionario muy ligado a lo que eran los curas tercermundistas, y trabajaban principalmente en el litoral y norte de Argentina. Intentaban, como decía recién, refugiándose de los militares durante mucho tiempo en el medio del monte de la selva chaqueña. ¿Qué sucede? Conscientes de todas las dificultades que tenían, así todo, tienen una niña, esa niña es parida en el medio del monte, y se la dejan, por miedo a que los agarren a ellos con la beba en brazos, se la dejan al cuidado de unos campesinos, a los que por supuesto conocían. Y no sé si contarles un poco más, eso es la mitad de la sinopsis. Yo creo que está bueno que la vean, porque la película, si bien está concentrada en este suceso de la vida de estos dos grandes personajes de la historia militante de este país, deriva o se manda por un montón de aristas completamente inhóspitas. Hace que la película sea todavía más interesante, aparte de atrapante. Está excelentemente filmada, tiene una fotografía que ha sido elogiada. Yo la puedo elogiar, pero elogiada por gente que entiende un poco más que yo de estas cuestiones. A cargo de Iván Gerasimchuk, que es a la vez el director de fotografía de, si lo recuerdan, Infancia Clandestina. Ahora, ¿quién la escribió y la dirige? O sea, ¿quién hizo la adaptación del libro Montemadre de Jorge Michelli y dirige la película? Juan Baldana, quien estamos intentando en algún momento de la tarde poder comunicarnos con él, porque está por entrar a la sala de cine para hacer ¿cómo se llama? Una presentación. Sí, la van premier. La van premier. Sí. Sale la van premier y se va, como decía recién, porque se estrena este jueves. Creo que se nos metió un pajarito adentro del estudio. A mí me parece que tenemos un pichón, o sea, y un pájaro adentro del estudio. Un niño y un pajarito, lo cual hace que nuestro programa de radio sea naturista. uno ve esta película, yo soy de los que no queman absolutamente nada, estoy dando una impresión de más o menos de lo que es la historia, no estoy contando nada, pero uno está mirando dos militantes en el medio de la selva. Empecemos a analizar todos los prejuicios. No, pero digo, estos prejuicios que en Infancia Clandestina, por ejemplo, se ven cuando aparece la abuela. Aquellos que no la vieron, en una parte en que aparece la abuela del niño. Y que es el primer reproche que le hace la abuela a los dos padres montoneros, es ¿por qué? ¿Por qué volvieron primero? ¿Por qué tú? ¿Y por qué? Déjame que me lleve al pibe, ¿no? Claro. Que me lleve a mi nieto. Y no, el nieto, mi hijo se va a criar con nosotros porque así se va a criar y somos una familia revolucionaria y bla, bla, bla. Y me encanta ese debate. Esa cuestión de decir, ¿por qué tuviste un hijo en el medio del monte? Por eso digo, como personajes de ficción, representan un montón de cosas. Que está bueno volverlas a traer. No es una película más de la dictadura, aunque detesto que alguien venga y me diga, oh, y otra película de dictadura. Ahí sí, flaco, es tu historia, estás hecho de eso, loco. Claro. Pero bueno, en fin. Sí, seguramente nació en permitiéndole dictadura a la gente decir eso. Sí. Y está todo bien que digan lo que se les cante. Es una película que muestra algo nuevo. Primero muestra lo que fue la militancia católica, que algo que para nosotros es prácticamente desconocido, se abordó muy poco en el cine, sí. Eso es muy cierto. Y por otra parte, abre otros interrogantes, otro tipo de discusiones que creo que sí se toca desde algún lugar, por el lado de la película Infancia Clandestina, y acá desde otro lado, desde otro tipo de militancia, desde otra experiencia. Así que bueno, voy a dejar de decir todas mis opiniones, de tirar tantas opiniones mías sobre la cosa, y vamos a hablar por teléfono, que finalmente logramos comunicarnos con Juan Baldana, que es el guionista quien adapta la novela y director de la película Los del Suelo. Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes ahí a menos de una hora de la banda. Sí, sí, estreno, sí. Así que contento. Bien, me imagino, sí. Aparte sabíamos que estabas con bastante quilombo, así que bueno, estábamos intentando comunicarnos y entendemos que no nos podías atender. En un momento ahí, viste, culmine. Pero no, lindo. La verdad que pudimos llegar a hacer un lindo estreno. Sabemos que es difícil eso, así que bueno, ya la película ahora empieza a ser de la gente. Exacto, aparte estás, lo más conmovedor, que era un poco de lo que estaba hablando recién, es que la estás presentando con los dos protagonistas reales, si no me equivoco, con Irmina y con Remo. ¿Estás con ellos todavía? ¿Ayer estabas con ellos? Sí, claro, ellos vieron, ayer hicimos una nota muy linda en Telam, una charla, hoy van a estar en la función, y mañana nos vamos a hacer presencia en Chaco, jueves en Rosario, viernes en Santa Fe, porque teníamos ganas de un poco mostrarle también a la gente de que tiene que ver con la geografía de esta película, lo que es también el afuera, ¿no? El afuera de la pantalla, que porque de alguna manera esta película tiene que ver con una temática muy importante y tenemos la suerte de tenerlos ellos vivos. Exacto, y un poco a eso quería llegar. Ayer en Telam justamente contabas que la idea de esta película, primero nace, vos estabas haciendo un guión de ficción sobre un anarquista ecológico, sí. Después te llega el libro Monte Madre. Y una vez que llegás allá, o sea, cuando decidiste hacerlo, adaptarlo, hablaste con la gente, te mandaste, te encontraste en el lugar y ahí te surgió como todo un mundo nuevo, de hasta el incluso, según lo que vos contaste, sale hasta el título, que no lo tenías todavía, el título de la película. Claro, porque digamos, en realidad yo iba a conocer a una pareja de militantes de las ligas agrarias en la época, digamos, previa a la dictadura. Y me encontré no solo con eso, sino con una militancia de hoy, ¿viste? Una fuerza de voluntad asombrosa, en donde hoy están convencidos también de hacer un cambio paradigmático, en este caso con respecto a lo que es la alimentación. Ellos tienen una granja biodinámica, con cultivos libres de agrotóxicos, y la verdad que me pareció alucinante. Entonces dije, y eso tenía que ver un poco más también con lo que en principio estaba escribiendo. Después, obviamente, la historia me atrapó muchísimo, entonces el desafío era cómo presentar la historia, ¿no? Y bueno, me pareció que como punto, digamos, clave, el amor y el amor de entre ellos fue fundamental para todo, para la subsistencia, para avanzar y para comprender su lucha, digamos, desde que eran tan chicos hasta el día de hoy. Claro. También mencionaste algo que me pareció súper interesante y que viene muy ligado a lo que me estás contando ahora, que tiene que ver con que la ficción, bueno, vos sos documentalista, hiciste una ficción ya, pero digo que al menos, no sé si en este caso siempre, la ficción la generás desde un lugar más bien intuitivo, como que no vas con un guión hermético o un guión cerrado, sino que lo vas haciendo, en parte, me imagino que un guión llevas, pero lo vas como que te dejas llevar un poco también por lo que te vas a encontrar. ¿Cómo sería eso? En realidad, lo que sucede es que yo tengo siempre, digamos, termino con muchísimas versiones de ese guión, en donde el guión se va transformando, va teniendo nuevas capas, y nunca para hasta que termina de filmar. O sea, quizás no es que no voy con un guión preestablecido, lo que sí hago es no abrazarme a esa rigidez, claro, digamos, de las escenas o de ciertas cuestiones. Pero siempre sí está bueno, por ejemplo, para los actores, ¿no? O para el equipo técnico. Vos le planteás la escena absolutamente escrita línea por línea, e inclusive elaborada en cuanto a la luz, o en cuanto al arte, al vestuario. Pero después, todos, con digamos, que tienen esa seguridad, ahí es mucho más fácil decirle, no, che, pará, esto lo vamos a dar vuelta, lo vamos a hacer así. Porque lo haces sobre algo que ya está estipulado. Que es distinto, quizás, a algo que sea mucho más anárquico. Sí, eran muy anárquicos los documentales, porque, digamos, los documentales los hago yo solo, por ejemplo. Me voy con una cámara y ahí sí no tengo equipo técnico, no tengo guión, no tengo nada. Ahí es como que tengo una libertad absoluta. Pero bueno, evidentemente tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Sí, seguro. Aparte, los documentales, uno generalmente lo que tiene de preproducción en una ficción es la postproducción. O sea, el guión casi que lo escribís con el material que tenés. Es otro laburo, completamente distinto, me imagino. Son dos universos absolutamente distintos, pero los del suelo está bueno porque de alguna manera me da la sensación que al haber hecho Arrieros y Guao, que iban a ser ficciones y terminaron siendo documentales, me sirvieron muchísimo para la comprensión de los del suelo, para lograr, digamos, climas de estos que sean verosímiles, que tengan sus tiempos, ¿no? Exacto. Porque no te olvides que en 100 minutos tenés que contar una historia de una pareja en un monte. Entonces, si vos las escenas no les das su propia vida, no se llega a respirar. Y yo tenía muchas ganas de que se respire y se escuche ese monte en la película. Qué buen tema. O sea, con eso que decís de que se puede respirar el monte en la película, hiciste en conjunto un laburo muy grosso y muy elogiado con Iván Gerasimchuk, que tiene un apellido medio complicado, pero que es un gran director de fotografía. ¿Cómo fue laburar con él? Repetime, por favor. No, decía, ¿cómo fue laburar con él en esto que hablabas de que construyeron dentro de lo que es esta ficción algo súper verosímil, un monte súper real, como muy abrazador? ¿Cómo fue laburar con él el intercambio de ideas? ¿Si fue más él en algunos aspectos y vos en otros? No, en realidad nos complementamos muy, muy bien. De hecho, Iván, en esta película no quiso cámara y llamamos a un gran amigo que es camarógrafo espectacular, que es Guilla Romero, que también es, pero éramos muy amigotes desde antes. No quiso hacer cámara justamente para estar atento a lo que transcurría adentro y afuera de la cámara. Pero se trabajaba, digamos, desde todo punto de vista, o sea, dándole tanta importancia a la estética de luz como al acting de, digamos, de los actores, porque también tengo que decir que esta película filmada en 5 semanas fue otro parto más, ¿no? Fue un tercer parto, digamos, tenemos dos partos en la película y el otro fue filmar para que no se note. Y hoy, hablando con el montajista, no parece que hubiera estado en 5 semanas. O sea, estuvimos bien con el material, estuvimos justos, pero no sentimos que nos faltó algo. O sea, nos pudimos manejar perfectamente con él. Con el resultado de lo que filmamos. No, y aparte con la película, no, o sea, está redondísima quedó en ese sentido, eso seguro. Y para, ya te libero, te quería hacer la última pregunta, que también una de las cosas que están muy buenas de la peli es el casting, que trabajás con Lautaro Delgado, María Canales, Juan Palomino, Luis Siembroski y Jorge Román entre los principales. ¿Cómo fue que elegiste el casting y cómo fue trabajar con ellos? Fue, digamos, charlas personales, o sea, antes de elegir el papel para cada protagonista, lo pensaba bastante y cuando ya lo tenía demasiado en la cabeza, ahí encarar, porque justamente no era una película que quien se involucrara tenía que sentir, digamos, un afecto. Claro. Entonces fue alucinante ese proceso. Tuve la suerte de poder hacerlo con tiempo. Entonces eso te libera para llegar al rodaje con paño, ¿no? Y con ensayos. ¿Cuánto tiempo de preproducción tuvieron? Es que en realidad fueron distintos procesos de preproducción, porque nosotros con Lautaro y con María estuvimos 2 años antes, pero después, por ejemplo, con Julieta Cardinali, con Jorge Román o con Germán de Silva, sí, tuvimos charlas, digamos, cada uno le se imaginaba la impronta de ese personaje y el ensayo estaba para eso, ¿no? Para trabajarlo. Claro. Después volvemos a lo mismo, es el proceso de transformación en el momento de filmación. Vos vas con algo, pero bueno, pero después lo que habla es la escena filmada. Claro, sí. Ni hablar. Estamos hablando con Juan Baldana, guionista y director de la película Los del Suelo, que estrena este jueves en un montón de salas. Ahora Juan está por entrar a la van premiere de la película, así que lo liberamos. Juan, te agradezco muchísimo esta entrevista y muchísima suerte con el estreno. No, muchísimas gracias a ustedes. En el timing que tienen, que estamos a 40 metros de la sala, venimos en un taxi, así que está buenísimo. La verdad que no sé si no tiene cámara mi teléfono o no. Así que genial. Le mando un beso a todos. Gracias, che. Igualmente, y saludos a toda la producción. Hasta luego. Bueno, como decía recién hace unos segundos, hablaba con Juan Baldana, guionista y director de la película Los del Suelo. Muy interesante el guión de la película, muy lindo el laburo que hicieron. Es espectacular. Sí. Cuando vayan a ver esta película la van a disfrutar muchísimo, porque la temática está buena, porque tiene acción, porque es atrapante, y aparte porque sepan que si quieren conocer a los protagonistas, se van al norte de Santa Fe y comen increíbles verduras, frutas y carnes hechas de la manera más hermosa con la que se puede, que nos puede brindar nuestra queridísima Pachamama. Cruza los cables.